Vamos allá, nos vamos a quedar con el primero de esos encuentros que les anunciamos en torno a la actualidad local y que giran, por ejemplo, en torno a la programación del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Vamos a ir con las novedades. Estamos en los últimos días de este primer mes del año. Bueno, pues vamos a fijarnos en lo que va a llegar en el mes de febrero. Por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad, José Luis Aránegas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedaros como suele ser habitual, cada cierto tiempo, ya saben, vamos repasando toda la programación, todas las iniciativas que se ponen en marcha desde Guadalinfo. Y lo comentamos, José Luis, ya lo decíamos, ¿no? En el paso de un año a otro, que desde luego iba a haber dos ejes importantes como novedades, o incluso, bueno, para dar continuidad a algo que ya se venía anunciando y practicando por parte del club, del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Por un lado, robótica, por otro lado, impresión 3D, dos de los grandes ejes que van a centrar, que se desean impulsar desde el centro, ¿verdad? Sí, son dos incorporaciones nuevas en cuanto a material que queremos aprovechar para que, bueno, pues la ciudadanía ubriqueña pues pueda acceder o pueda acercarse a estos dos mundos. En principio, que hasta ahora eran solamente, bueno, pues para gente con estudios o con más posibilidades. Uh-huh. y bueno, pues acercarlo al mundo de la robótica, sobre todo a la parte más joven, a los niños, que quizá a lo mejor los que más que nada por la implicación que pueda tener el que se acerquen a la robótica ahora y bueno, pues en un futuro puedan decantarse por estudiar o por desarrollar una carrera relacionada con este mundo, ¿no? Que, bueno, en definitiva, son o se prevén que son las carreras que van a tener mayor demanda de empleo, ¿no? Sí. Y por otro lado, la impresión 3D. En este caso, bueno, pues también ya hemos empezado en este mes de enero a hacer algo de 3D, curiosamente no con jóvenes, sino con personas mayores, pero también es una tecnología nueva que, bueno, realmente es vieja, lleva más de 20 años ya desarrollándose, pero como en todo esto no es asequible o accesible a las personas o a los usuarios normales hasta que se consigue que las impresoras tengan los dispositivos tengan un precio razonable y los materiales a usar pues también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya sí podemos decir que es un componente más de la electrónica de consumo y nos podemos acercar a ese mundo de la impresión 3D que también, bueno, pues va a tener muchas implicaciones en el futuro en el desarrollo de cualquier producto, ¿no? Con lo cual también tener conocimiento o haber descubierto la impresión 3D y querer seguir avanzando en ese aspecto, pues puede mejorar mucho la empleabilidad de los niños hoy y los jóvenes mañana con aspiraciones a tener un empleo, ¿no? De hecho, comentábamos, ¿no?, que el centro cuenta ya con esa impresora en 3D, ¿no?, desde hace algún mes, ¿no? Sí, desde finales de diciembre ya tenemos la impresora, tenemos el dispositivo, con lo cual lo que queremos es aprovecharlo, sacarle rendimiento. Ya hemos hecho, como te digo, una primera prueba ahora en enero, para el cual he cogido pues a uno de los grupos que tradicionalmente vienen, que son personas mayores, 65, 70, 80 años, cosa que puede parecer un poco chocante de que puedan hacer algo en una impresión 3D, pues bueno, pues seguramente esta semana que entre ya tengan impreso su pequeño objeto que han estado diseñando durante esta semana, ¿no? Un poco también es como testeo y para ver que, bueno, que realmente aquí no hace falta ni ser joven ni tener demasiada edad, ¿no? Aquí, bueno, pues las ganas de aprender es la que te llevan y te motivan a que puedas utilizar una herramienta que tecnológicamente es avanzada y muy nueva, pero que luego operar con ella también se ha hecho muy fácil, ¿no? Se ha desarrollado un software, se ha desarrollado una forma de trabajar la impresión o el diseño, en este caso 3D, que es asequible a cualquier persona, ¿no? Y ya digo, lo digo por los futuros talleres, que la gente no se corte, pueda decir, oye, pues mira, esto a mí me viene grande, yo no sé de informática, ¿no? Bueno, aquí hay personas con 80 años, o sea, en el momento, 80 años, que han diseñado, están diseñando un pequeño llavero, con su nombre y demás, pero que lo van a imprimir y se lo van a llevar, ¿no? O sea, que no es una cosa imposible, ¿no? Que cualquier persona puede participar. No es el futuro, es el presente, como demostráis a través de este curso, que ha sido una prueba, precisamente, ¿no?, de cara a la programación que se pretende desarrollar, darle bastante uso a esa impresora 3D a lo largo de este 2018. Y me decías, ¿no?, que para febrero pues llegarán cursos en ese sentido, ¿no? Sí, tenemos previsto, en el caso de impresión 3D, posiblemente queremos, porque hay gente que, bueno, personas ya más dedicadas, un poco orientadas al mundo empresarial, que, bueno, pues lo están mirando como algo útil dentro de la propia empresa, y queremos hacer esta semana que entra, posiblemente el jueves que viene, una primera jornada para presentar un poco qué es la impresión 3D, ver la impresora en sí, ver cómo funciona, qué materiales hay disponibles, una pequeña presentación de una sola mañana, y ver un poco, testear la gente que está dispuesta a hacer un taller ya un poco más en serio, ¿no? De, bueno, pues utilizarlo, por ejemplo, a nivel de empresa, ¿no? A nivel de un diseño de un producto o de un complemento o de cualquier necesidad que pueda tener de algo que podamos necesitar sacar un prototipo, ¿no? De cualquier elemento, ¿no? Y empezar a trabajar para que el mes de febrero ya podamos incluir un taller propiamente dicho de impresión 3D, ¿no? En el cual ya puedan participar y puedan cada uno tener su objetivo y ver cómo lo podemos diseñar con los programas que, bueno, también disponemos aquí en el centro, que son también programas gratuitos, con lo cual, bueno, no son programas profesionales, pero sí que nos pueden ayudar primero a darnos un empujón y acercarnos a este mundo, ¿no? Ya luego el que tenga una necesidad mucho mayor, pues seguramente necesitará programas mucho más potente, pero bueno, ya tendrá esa base, que es lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Que las personas se acerquen, que conozcan la herramienta y que vean que la pueden dominar, ¿no? Que, bueno, pueden usarla para diseñar un producto o cualquier componente y luego imprimirlo y ver cómo queda, ¿no? O sea, cómo tratarlo y conocer todo el abanico de posibilidades que te puede dar una impresión 3D, porque en materiales nada más, pues la gente puede pensar que es plástico nada más, pero hay una gran variedad de materiales diferentes, con como puede ser madera o cobre, o sea que hay un montón de elementos con el cual podemos imprimir. Pues esa es una de las principales ventajas, además, ¿no? Los múltiples usos que puede tener, que, bueno, son tantos como imaginación, ¿no? Se le puede echar casi, evidentemente, a lo que, bueno, pues es, ya decimos, el uso de la impresión 3D, que va a ser uno de los ejes del Centro Guadalinfo, por tanto, durante este futuro más próximo. Pero decíamos también la robótica, y además hablábamos, ¿no?, de que se está pendiente de poner en marcha durante estas semanas un club de robótica, de hecho, ¿no? Sí, queríamos haberlo implantado, de hecho ya lo anunciamos para implantarlo en enero, pero necesidades de programación, porque, bueno, también tenemos que atender la petición de otras entidades y otras administraciones que, bueno, pues necesitan hacer uso del centro, porque, bueno, no hay un centro o el Centro Guadalinfo un centro equipado para hacer cualquier tema de actividad de nuevas tecnologías. Y muchas veces nos encontramos que con otras administraciones, no hay que olvidar que esto depende también de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento y de Diputación, o sea que son tres entidades que pueden solicitar el centro para desarrollar alguna actividad, pues muchas veces se nos trastoca un poco la agenda porque, bueno, tenemos que darle cabida a estas administraciones, ¿no?, con estos cursos y demás que plantean, ¿no?, o actividades que tienen que desarrollar en Ubrique. Y entonces vamos a empezarlo en el mes de febrero, ¿vale? O sea, va a ser todos los jueves por la tarde, ya avanzo porque, bueno, me tengo que poner en contacto con los padres que ya se interesaron, pero, bueno, ya lo avanzo por si alguno escucha la radio. Será todos los jueves por la tarde, de 5 a 6 y media, en principio, si no hay cambio, ya digo, por el tema de actividades extraescolares, que no pueda coincidir bien con la mayoría y demás. Pero todas las tardes tendremos ese pequeño o ese taller, no pequeño, sino un taller pequeño en el sentido de que, bueno, pues solamente serán 6 alumnos, tenemos solamente 3 kits por ahora. Hay una posibilidad que estamos barajando de ampliarlo, pero, bueno, es un proyecto que vamos a plantear en Diputación. es algo que está en el aire. Si podemos ampliarlo, pues mira, podremos dar más cabida. Si hay más de seis, pues seguramente los mismos jueves por la tarde haremos, en vez de un grupo, haremos dos, ¿no? Pero en principio, ya digo, está para los jueves por la tarde crear un club del código, un club de robótica, podemos decir, porque, ya digo, el hecho es que vamos a fomentar mucho tanto la creatividad como el conocimiento tecnológico de los alumnos, ¿no? En este caso estamos hablando de niños de entre 8 y 12 años, es lo que vamos a barajar, ¿eh? Entonces van a adquirir sus primeros conocimientos en lo que es programación, pero lo van a hacer también jugando, ¿no? O sea, que realmente le va a ser muy fácil asimilar todos los conceptos y además construyendo algo, ¿vale? La suerte, ya lo creo que lo mencioné, la suerte es que también tenemos la impresión 3D, con lo cual podemos combinar robótica e impresión 3D, porque habrá elementos que tendremos que fabricar para esos robots, ¿no? Antes no podíamos, teníamos que recurrir a los tapones de botella, teníamos que recurrir a elementos a lo mejor más reciclados, pero aquí ya podemos incluso decir, bueno, pues voy a diseñar algo, ¿no? Y nos hace falta para este robot que diseñemos algo, un componente, ya llámese una rueda, un engranaje, bueno, pues vamos a diseñarla y vamos a imprimirla y vamos a ver cómo la encajamos dentro del robot y vemos cómo funciona. O sea que realmente el club de robótica va a tener mucha salida en ese aspecto, ¿no? De que se va a aprovechar de las dos nuevas tecnologías o las dos nuevos elementos o herramientas tecnológicas que tenemos, que son los kits de robótica y la impresión 3D. Y después, bueno, pues es un proyecto que también, por eso decía Diputación, porque queremos que todos los centros que tenemos kits de robótica en Cádiz, pues de hacer algo para luego que se interrelacionen los participantes de un taller y otro, ¿no? Y hemos pensado que, bueno, pues sería bueno hacer, como se ha hecho ya en otras provincias, a través de los centros Guadalinfo, pues una olimpiada robótica. O sea, que es simplemente una competición donde todos se juntan en un centro y se pone un reto y bueno, pues hay que resolverlo con el kit de robótica que tengamos delante, ¿no? Es algo que se ha hecho ya en otras provincias, que ha salido muy bien y que queremos replicar también aquí, ¿no? Pues, entonces, será en este caso ya hasta que termine la programación de este taller, será hasta que termine el fin de curso, probablemente, pues ya en verano habrá que hacer otras actividades o programar de otra forma, pero sí queremos que tenga ese recorrido todos los jueves por la tarde, dedicarlos a los niños y a la robótica. Pues la robótica además relacionada, decíamos, ¿no?, con el tema de programación, y por tanto, los comentabas, ¿no?, y es algo que, de hecho, ¿no?, informamos que también tenía lugar, por ejemplo, durante estos meses atrás, en noviembre, talleres que tengan que ver con las tecnologías Smart Cities, ¿no? Sí, esa es otra de las patas que, bueno, hemos dicho dos, o has comentado dos al principio, y bueno, no te incluyo esa, porque, bueno, estamos ahí muy en un periodo muy inicial de todo esto, pero de hecho ahora mismo los dinamizadores estamos desarrollando un curso, una formación online en este tema, porque también va a ser a lo largo de este año cuando va a despuntar un poco todo el tema de Smart City, ¿no? Y seguramente, todavía es muy precipitado decirlo, pero terminaremos el año seguramente con algún proyecto, con alguna idea a implantar en tecnología de Smart City en las ciudades, en este caso en Ubrique. Esa es otra de los grandes retos que se ha planteado Guadalinfo como entidad a nivel andaluz. Y bueno, pues estamos en la fase un poco de, ya recibimos un primer taller de acercamiento, hicimos un taller con usuarios para ver un poco cómo, qué sensaciones había después del taller, cómo habían podido trabajar y demás. Y ahora empezamos en enero con un, por lo que llamamos un MOOC, un curso online sobre Smart City, que estamos desarrollando todos los dinamizadores de Andalucía, ¿no? Y me imagino que ahora, el día 1 de febrero, tenemos una reunión provincial y seguramente ahí ya también nos anunciarán algo, alguna directriz en el tema de Smart City, ¿no? De cómo lo vamos a trabajar y de qué actividades o qué proyectos se pueden poner en marcha. Recordemos, el tema de las tecnologías de Smart City están relacionados con la domótica, cómo controlar objetos, capacidad, bueno, para a través de dispositivos que tengamos de controlar desde, no sé, la temperatura, la iluminación, decíamos, ¿no? De nuestra casa, hasta Sí. incluso un huerto inteligente, una estación meteorológica, en nuestra propia casa, etcétera, ¿no? Sí, o opciones, por ejemplo, con una de las que yo he apuntado a o estoy desarrollando dentro de o de las sesiones que he escogido a la hora de la formación, el tema de turismo inteligente, ¿no? Desarrollar dispositivos, o desarrollar aplicaciones, o desarrollar que le sirvan al turista que llegue a Ubrique para, bueno, pues desenvolverse en su visita, ¿no? Hay todo un mundo de posibilidades ahí. Ahora mismo no hay nada, ningún proyecto abierto, simplemente porque estamos tratándolo de forma general, ¿no? Pero bueno, se trata de eso, ¿no? De hacer las ciudades accesibles, hacerlas inteligentes y bueno, pues aprovechar todo lo bueno que tiene el Smart City. Pues es otro de los ejes en el que se está trabajando, que por tanto se traducirá en, como lo decía José Luis, ¿no? En talleres ya en la parte final del año seguramente. Si hablamos en concreto, hemos apuntado ya algo, pero por completar, José Luis, la programación del mes de febrero, ¿por dónde iría? Sí, mira, pues en principio un poco por ya darle un poco un recorrido más rápido, seguimos trabajando con los colectivos, por ejemplo, con el colectivo de AFEMEN, que bueno, pues estamos todos los lunes por la mañana pues intentando que se acerquen al ordenador, viendo, bueno, en este caso estamos viendo el correo electrónico y seguiremos durante el mes de febrero viendo el correo electrónico. Y también seguimos trabajando con los niños, con los usuarios del colectivo Vamos Juntos, que también todos los miércoles por la tarde pues vienen al centro un poco pues a utilizar las TIC como medio de ocio y de integración, ¿no? Esos son dos talleres que, bueno, pues venimos haciendo regularmente a lo largo de todo el año, solamente en épocas así ya de vacaciones y demás, que es cuando se suspenden, pero volvemos a retomarlo, ¿no? Tenemos un taller también todos los martes por la tarde, en este caso abierto a cualquier persona, pero ya digo, la mayoría de los componentes son mayores, pero está abierto a cualquiera, aquí no hacemos distinción de edad. Y en el mes de febrero, pues vamos a ver cómo una red social puede ayudarnos para adquirir conocimientos o para aprender. En este caso, bueno, pues le hemos llamado Mayores Aprendiendo con YouTube, porque realmente la red social que vamos a utilizar es YouTube, y le hemos puesto lo de mayores simplemente porque, bueno, la mayoría de las personas son mayores, pero que si viene alguien con 30 años que quiere ver cómo puede aprender con YouTube, pues también está abierto, que no hay problemas de edad, aquí no hay, mucha gente cuando viene me pregunta, bueno, ¿cuánto vale? ¿Hay que estar parado? ¿Hay que...? No, el Seminario Guadalinfo no pone ninguna condición, salvo las ganas de querer aprender, ¿vale? Con lo cual, este de aprendiendo con YouTube, podríamos quitar perfectamente la palabra mayores Además, lo de mayores y y jóvenes es muy relativo, ¿no? cualquiera, ¿vale? Como es por la tarde, hombre, como es por la tarde, incluso te diría que hasta jovencito, jovencito. Porque es verdad que no se aprovecha esta red social todo lo que debiera. Muchas veces vemos YouTube como un elemento pues para ver esos vídeos del momento, los YouTubers conocidos. Y no lo dedicamos un poco, bueno, pues para ver que hay verdaderos tutoriales que nos enseñan, bueno, pues desde el mero hecho de cambiar una bombilla, a lo mejor, lo digo así muy, muy tal, Sí, cualquier cosa. a aprender a manejar Photoshop, ¿no? Que puede ser una cosa más complicada y más, bueno, y no necesitamos movernos de nuestra casa ni que, bueno, pues que programa, es que no hay nadie que dé un curso de Photoshop en Ubrique. Bueno, pues si no hay nadie que dé un curso de Photoshop porque pues, no haya material o no haya disponibilidad de tal, pues sepas que tienes una red que es YouTube y lo que intentaremos descubrir aquí pues son no solamente YouTube como herramienta, sino diferentes webs y diferentes portales que me sirven para encontrar la formación que yo quiero, ¿vale? Porque alrededor de YouTube también se genera, ¿no?, todo un ecosistema digital muy centrado en determinados aspectos, ¿no? Pues nosotros vamos a coger el de la enseñanza y vamos a ver cómo podemos encontrar tutoriales, cómo podemos desarrollarlo y cómo, bueno, todas las herramientas de YouTube que tiene para no perdernos ninguna clase o para poder seguir a esa persona, todo el manejo de YouTube en sí, ¿no? Parece increíble, pero bueno, es evidente, ¿no? La gran cantidad de posibilidades, ¿no?, que ofrece Internet. Pero digo que cuando tenemos un problema, una dificultad con algo, Si entramos en Google o en YouTube, buscamos y seguro ha habido otra persona que con anterioridad ha tenido esa dificultad, ese problema, y hay un tutorial, hay algún tipo de información, que evidentemente no, después hay que contrastar, pero que de todas maneras puede ser de gran utilidad. Así que se trata, ¿no?, de me imagino, ¿no?, de demostrar las posibilidades que existen, ¿no?, por ejemplo, en este caso concreto a través de YouTube, ¿no? Sí, la verdad es que eso es un poco, que las posibilidades que tiene esta herramienta, todo tiene, todo el tema tecnológico tiene, o parece tener siempre esa doble cara de amor-odio, ¿no? De son tan buenas para una cosa y son tan malas para otra, ¿no? Vamos a intentar sacar todo lo bueno, y en este caso, ya digo, el aprendizaje o el autoaprendizaje a través de vídeos de personas que además suelen ser personas normales y corrientes, ¿no? Que bueno, pues tienen esa capacidad de dominar algo, de tener un conocimiento y de exponerlo ahí también gratuitamente, ¿no? Es otra de las patas que vamos intentando unir aquí, ¿no? Y por eso pusiendo lo de mayores, porque también en su día desarrollamos un proyecto con Diputación que se llamaba Despensa de Recuerdos, que íbamos orientado al tema gastronómico, se hizo incluso hasta una feria. Y estamos pensando la posibilidad de que, bueno, pues que Despensa de Recuerdos no solamente se puede utilizar para que no se pierdan esas recetas y demás de tradicionales de la Sierra de Cádiz, sino que también podemos recuperar o intentar que no se pierdan costumbres u oficios que bueno, pues que se han desarrollado hasta ahora, que bueno, que posiblemente ya no sean viables, pero que siempre hay gente que, bueno, pues quiere aprender, yo qué sé, cómo hacer un cesto de estos de mimbre, o sea, bueno, pues si los mayores conocen YouTube y conocen cómo la gente puede exponer esos cursos y demás, a lo mejor el siguiente paso es que creemos nosotros en esa despensa de recuerdos un canal de YouTube para donde, bueno, pues el que sabía, yo qué sé, aquí el tema de la marroquinería, ¿no? Pues, ¿cómo se hace una cartera? Pues, a lo mejor una persona mayor, pues, vamos, no habrá variado mucho el efecto de trabajar en cadena o lo que sea, es el único que habrá variado, pero bueno, pues como diga eso, o alguien que utilice el mimbre, o alguien que utilice el esparto, o alguien que utilice en nuestros pueblos, eso, bueno, pues el pan, yo qué sé, se me ocurren un montón de cosas, ¿no?, que se están perdiendo y que, bueno, pues podemos crear ese canal también, ¿no? Eso sería, por tanto, el martes por la tarde. Sí, todos los martes de 5 a 7 sería, ¿vale? ¿Otro? Luego, como taller en sí, porque es lo único que tenemos cerrado hasta ahora, tenemos otro taller en el que hablamos un poco del trabajo físico con el ordenador, o sea, el trabajo con un taller que va a ser los viernes por la tarde, de 5 y media a 7 y media, no estamos muy seguros ahí, hay una media hora ahí bailando por la disponibilidad de los que están inscritos, ¿vale? Y entonces es un taller en el que vamos a trabajar sobre cómo manejar los archivos en cualquier dispositivo, ¿vale? O sea, nosotros generamos una cantidad de información, no hablamos solamente de ordenador, sino que, bueno, pues cómo trabajamos con el pendrive, con la memoria que tiene nuestro pendrive, o cómo trabajamos con el móvil, cómo podemos manejar esos archivos, pasarlos de un lado a otro, descargarlos del ordenador al móvil, del móvil al ordenador, del ordenador pasarlo al pendrive, o sea, el trabajo con esto y también utilizar las potencialidades que tiene el trabajar con estos archivos en la nube, ¿no? Guardar los archivos en la nube para que ellos puedan ser accesibles desde cualquier sitio y demás. Este es un taller, bueno, se llama Archivos y Carpetas en la Nube, pero bueno, realmente lo que abarca es todo eso, ¿no? Cómo trabajar con los archivos dentro de nuestro dispositivo, de cualquier dispositivo, y cómo podemos trabajar con ellos, cómo pasarlos de un sitio, cómo hacer una copia de seguridad, cómo copiarlos, cómo moverlos, todo eso. Eso será los viernes, todos los viernes por la tarde, de 5 a 7, vamos a poner esa hora en principio, de 5 a 7. También abierto a cualquier persona que tenga interés en aprender. Pues son los talleres, no sé si nos dejamos algunos, José Luis. No, ahora mismo ninguno. Estamos pendientes de cerrar el taller de impresión 3D, pero queremos tener la semana que viene esa primera jornada, ya digo, el jueves por la mañana, esa primera jornada para que, bueno, pues veamos un poco también la demanda que hay, las personas que hay Y claro, como queremos que se acerque mucha gente, o la mayoría de los que se acerquen, sean del tema empresarial, podemos decir, de la industria, que puedan estar interesados en cómo conocer esta herramienta y cómo puede ayudarles en su negocio, pues una vez que tengamos a los posibles o los interesados, pues poder cerrar con ellos la mejor hora y el mejor día dentro de nuestras posibilidades. Por eso no hemos colocado ningún taller más y lo hemos dejado un poco abierto a poder confirmar con ellos, oye, pues mira, el mejor día, o podemos por la mañana o podemos por la tarde, ¿no? Pero claro, como pensamos que, bueno, por estar o que van a venir gente del tema empresarial, pues también ajustarnos un poco a su horario. Sí que es verdad que hay una actividad que tampoco está cerrada, estamos pendientes, pero es una colaboración que vamos a hacer con el Colegio Víctor de la Serna, relacionada con la robótica, y es que, bueno, pues en el colegio los alumnos tienen una asignatura, creo que se llama Cultura y Práctica Digital, no estoy muy seguro, es una asignatura más que tienen a lo largo del año, y pues estuvimos manteniendo conversaciones, de hecho nos falta tener una reunión para un poco ya dejar claro cómo lo vamos a desarrollar, pues vamos a salir del centro Guadalinfo, nos vamos a ir al colegio y vamos a hacer una pequeña pincelada de robótica con el alumnado, ¿vale? Con lo cual nos vamos a desplazar a las aulas para una experiencia piloto, porque también queremos hacerlo en el resto de la comunidad educativa, ¿no? Que no solamente sea un colegio, pero aprovechando que hay esta asignatura, pues ver cómo podemos encajar 4, 5 o 6 sesiones para que los niños tengan un primer acercamiento a la robótica y puedan construir un objeto concreto, ¿no? Tampoco tengo fecha ni hora porque, bueno, tenemos que tener la última reunión en la que ya con la profesora que lleve o el profesor que lleve este tema, pues podamos ponernos de acuerdo. Pues como pueden comprobar nuestros oyentes, la verdad es que una programación bastante amplia en lo que va a ser este mes de febrero y de todas maneras incluso ya programando, ¿no? Planificando de cara incluso a los próximos meses. Nos vamos a quedar aquí, José Luis, con ese anticipo. Ya saben que de todas maneras cada mes procuramos ofrecer esa serie de novedades, esa serie de talleres que se impulsan desde el Centro Guadalinfo, porque entre otras cosas, además de su gran utilidad para todos nosotros, para cualquier edad, sin ningún tipo de requisitos, además de eso son gratuitos, así que desde luego formación de interés y gratuita para toda la persona que lo desee. José Luis, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más, simplemente, bueno, pues animar a la gente a que se acerque a las nuevas tecnologías y bueno, pues sobre todo a esos grandes retos, ¿no? El tema de la robótica, la impresión 3D, animarlos, que pregunten, también animar a la gente que, bueno, pues que tenga algún tipo de necesidad o de aprender algo en relación con las nuevas tecnologías, a que venga al centro y aunque yo no lo anuncie aquí porque no haya previsto esa actividad y demás, pues pregunte cómo lo podemos desarrollar, ¿no? Un caso muy concreto, pues alguien que quería ver algo tema de retoque, pues le estoy atendiendo personalmente. ¿Por qué? Porque no tengo un grupo para hacer un taller, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay esas posibilidades también, ¿no? De que le ayudemos a la gente programando en los días en los que uno está, bueno, el centro está abierto, lo que llamamos servicios TI o uso libre de los ordenadores, pues también podemos estar acompañando, enseñando cualquier tipo de necesidad que tenga alguien en concreto. Pues ya lo ven, además formación a la carta porque, lo ha comentado José Luis, muchas oportunidades, se oye, se escucha en todas las peticiones que haya, incluso si es posible, pues lo mismo coincide, ¿no? Varias personas en un interés concreto de un curso y se crea, ¿no? Ese curso, así que lo más importante es contactar con el Centro Guadalinfo, mostrar ese interés por determinada formación. Y si no es incluso asesorando a nivel personal, pues también puede crearse a lo mejor en un futuro próximo un curso concreto, un taller de un buen número de personas. Pues José Luis Aranegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad, vamos a quedar aquí como siempre agradeciéndote que nos hayas acompañado ofreciéndonos toda esta información. Lo dicho, muchas gracias. Venga, gracias a ustedes.